soy música que evoca recuerdos del ayer. Música que transmite hondas emociones e inspira sentimientos. Soy litoraleña. Por Radio Mestiza, comunicación y cultura comunitaria. Litoraleña. La música que trae el aroma de la infancia. Litoraleña, con Eugenia Coria Zuligoy. Litoraleña. Música que es integración cultural. Estrechan tus brazos amantes al arrullo suave de tu cunucú. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí. Ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti. Por Miriam Beatriz. Música sin fronteras. Escuchamos El Retobado, Chamamé, de Salvador Chaloy Jara y Lucio Janel. distintos países, diferente idioma, pero el mismo sentimiento y el mismo amor a la música litoraleña. Ensinaste-me a andar, meu rio de infância. Contigo aprendi a ser paciente, a saber que não se apressam as distâncias e que nem todos vão ao mar que está na frente. De ti esta lição de dependência, o aceitar que minhas mãos precisam de outras, tanto quanto qualquer rio precisa sempre da chuva, que é um rio partido em gotas. Saber por que contaste que os remansos se quebran pelas quedas y sus tombos, que todavía así seguís cantando coa guitarra das canoas sobre o hombro. Saber por qué contaste que os remas se quebran pelas quedas e sus tombos, que todavía sí seguís cantando coa guitarra das canoas sobre el hombro. Aprendí porque de cierto me contaste que as mulheres ao a luz que nos conforta, así como as estrelas ao mulheres, na tua soledad nas noites mortas. Dizeste que ao contrário dos humanos, os rios não envelhecem nos seus trilhos. Obrigado por também me haveres dito que o pai é um rio que segue nos seus filhos. Obrigado por também me haveres dito que o pai é um rio que segue nos seus filhos. Lições de Rio, de Luis Carlos Borges y Aparicio Silva, por Luis Carlos Borges y Teresa Parodi, del álbum Con Amigos Argentinos. Música que habla de amistad y de recuerdos. Allá por Campo Guazú, de Mateo Villalba y Juan Carlos Echegoyen, en la voz de Maura Sebastián y Mateo Villalba. Thank you. llámame cero de ley. Mi gratitud es un ángel vestido de pura rey. Me diste tu casa vieja, tu corazón de torcas, y caminé tus callejas del brazo de tu amistad. El río no sabe amar, hermano, que un día la vida nos junte y compartir de nuevo el mar. Allá donde crece el río, llegué una tarde cañón. Llegué con el pecho frío, con sueños de compartir. Gané entonces para siempre, allá por campo azul, un tibio amigo septiembre, con alma de curumbú. El río no sabe amar, hermano, que un día la vida nos junte y compartir de nuevo el mar. Litoraleño, la música que te gusta escuchar. Litoraleña, música de ritmos pegadizos y bellas melodías. De Pandorga y Miel, de Roberto Romero, Mateo Villalba y Antonio Tarragó Ros, por Rodolfo Regúnaga, y al piano Roberto Romero. Puedo vivir tu larga siesta, Curuzú, y reencontrarme con mi gente. Tu piel de ausencia viene a mí despinillar. De arroyo manso, sauce, orilla, paraísal, y en el verdor vuela mi voz de cunumí, besando el tiempo de escuelero Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre y litoral, en el Sarandí soy gurí otra vez, y el atardecer de Pandorga y Miel tiene gusto a sol, guitarrero y té, suelta algún trinar desde el pajonal, hay un tibio sol y es verde y total el atardecer de Pandorga y Miel. A los que siempre cheja y ju, duendes cantores de mi pueblo, calles dormidas vuelvo a ver, cierta niñez eterna enchente hay, quisiera recobrar por su candor anda mi voz de Cunumí, buscando el tiempo de escuelero Curuzú. Cuando en un cantar voy a la niñez y puedo volar libre y litoral, en el Sarandí soy gurí otra vez, y en la tarde se de pandorga y miel tiene gusto a sol, guitarrero y té, suelta algún trinar desde el pajonal, hay un tibio sol y es verde y total, el atardecer de pandorga y miel. Música que expresa sentimientos de esperanza y deseos de libertad. La canción de los días nuevos. Chamarrita, de Teresa Parodi y Ariel Acuña. Que vendrán con su tiempo de cosecha para el que aprendió a sembrar la noble esperanza, hermana de la hermosa libertad. Un niño con manos nuevas tiene el sueño que soñé. En sus ojos la pureza empezando a florecer, igual que la primavera que a mi pueblo ha de volver. Chamarra del tiempo nuevo, que es tiempo de libertad. De aquello que el pueblo amasa, igual que amasa su pan, con manos que no se rinden y jamás se rendirán. Hermano del día nuevo, acércate a mi canción. Tu paso junto a mi paso y la esperanza en los dos. Si vamos multiplicados, el cantar será mejor. Hay mucho que hacer, hermano, me lo dice el corazón. Con tus ganas y mis ganas, cantando nuestra canción, veremos los días nuevos naciendo para los dos. Veremos los días nuevos naciendo para los dos. Naciendo para los dos. Ritmo que identifica la región chamamecera. Chamamé Navaranda, por Eco do Pantanal. O estilão sul-mato-grossense com Eco do Pantanal. Vamos que vamos! É noite de lua cheia, sapo canta na lagoa, o céu forrado de estrelas, e eu penso numa pessoa. Saudade no peito chora, lembrando da despedida, escuto a melodia e me afogo na bebida. E hoje aqui nessa varanda só uma coisa me consola, é o choro de uma sanfona e o ponteado da viola. Coração tá machucado por causa dessa mulher, ergo o copo e solto um grito, escutando o chamamé. Então chama todo mundo lá pra casa de tardinha,

Puerto Corazón, de Roque Librado González y Alfredo Almeida, por Rudy Flores, con Facundo Rodríguez y Cacho Ferreira. Litoraleña, la música que te gusta escuchar. La música litoraleña nos puede gustar porque sí, o puede ser transmitida de maestro a alumno y de padres a hijos. Entre las nuevas voces que están incursionando en el género litoraleño, encontramos a Juan Pedro Sorribes, quien ha compartido escenario con músicos renombrados y ha iniciado también su propia carrera como solista. Orillando una canción, salpicándome el verdor, zarandí de los recuerdos, tibia siesta de mi pueblo. Tu agua dulce alguna vez empapó mi corazón, duende arroyo de mi sueño, tierno cauce soñador, y el sauce que una vez lloró, sentado solo en un rincón, acariciándome cuando la tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón. Y antes que el sol se pueda ir, iré llenándome de ti para poder volver en el silencio de tus aguas y en el llanto de tus sauces zarandí. Se abrió abrazando tu verdor, salpicándome de estrellas de un enero soñador, con el alma de gurí tengo ganas de volver y empaparme en tu silencio como aquel atardecer. Y el sauce que una vez lloró, sentado solo en un rincón, acariciándome cuando la tarde se moría poco a poco en el umbral de tu balcón. Y antes que el sol se pueda ir, iré llenándome de ti para poder volver en el silencio de tus aguas y en el llanto de tus sauces. Sarandí. Escuchamos Sarandí de los Recuerdos, de Rubén Amarilla, Petu Fernández y Aldi Balestra, por Juan Pedro Sorribes. Buenas tardes, Juan Pedro. Te llamo desde Junín, provincia de Buenos Aires, para el programa Litoraleña. Hola, Eugenia. Es un gusto saludarte a vos y toda tu audiencia de Litoraleña. Gracias por comunicarte conmigo. Soy Juan Pedro Sorribes, un cantante. Amo el chamamé y es el género al cual me dedico profesionalmente, ¿no es cierto? Contanos un poco de vos, cómo comenzaste con la música litoraleña, acerca de tu trayectoria como músico en varios grupos, como cantante, solista. He participado de discos como solista, como invitados de algunos grupos. También grabé el último disco de Pocho Roach, le puse la voz a dos temas. Y sí, compartí escenario con otros grandes que admiro muchísimo, como Antonio Tarragorros y Mateo Villalba. Me considero una persona bastante introvertida y me cuesta muchísimo hablar de mí mismo. Soy principalmente cantante, que es lo cual trato de perfeccionarme todos los días. Además, ejecuto la guitarra y también compongo algunas canciones. Pero bueno, me parece que me queda un poco grande esa palabra compositor, habiendo tantos grandes autores y compositores en nuestro género. ¿Pesa llevar el apellido Sorribes para el desarrollo de tu propia carrera como músico? Sin duda, el ser el hijo de Quique me abrió muchas puertas y a lo mejor hubo cierto peso en su momento de que por ahí el público esperaba mucho, las expectativas eran muy grandes y no sé si en su momento yo estaba preparado, ¿no es cierto?, para pisar tan grandes escenarios como los hice desde tan joven. Que después, por suerte, conocí grandes profesores de canto y me fui perfeccionando un poco más y agarré mucho más seguridad. De todas formas, toda la experiencia sirve para desenvolverse mejor en el escenario. Hablar ante tanta gente es algo que siempre me costó también, porque el hecho de ser una persona introvertida, tuve que aprender. Pero lo que siempre tuve seguro desde chiquito es que quería cantar. Durante los festivales de verano o en la fiesta nacional, se muestra el chamamé en todo su esplendor. ¿Cuál opinas que es su alcance actual con los medios de difusión y qué nos estaría faltando para consolidar el género? Yo tengo una mirada muy particular respecto al chamamé. Creo que hay músicos muy grandes que ya no están en este mundo y que quizás lo que no tuvieron en su momento fue una gran difusión, una difusión masiva, como si nos permite encontrarla, por ejemplo, en esta fiesta nacional del chamamé a la cual haces mención, Eugenia, que sin duda es maravillosa y que tanto brasileros, paraguayos y bueno, acá argentinos de todas las provincias prácticamente, se pueden encontrar músicos excelentes. No me gusta generalizar, como decir que los correntinos son mejores o que los entrerrianos o los misioneros o los formoseños o los paraguayos o los brasileros o los de Río Grande do Sul o los de Mato Grosso, porque creo que en todas partes, por ejemplo, hablando puntualmente de un músico de Porto Alegre que es Jonathan Dalmonte, un acordeonista de primer nivel que creo que no tiene nada que envidiarle a otro acordeonista de otra parte de todo este universo chamamé. Entonces, lo bueno que hoy existe esta difusión masiva que tenemos, pero creo que grandes compositores del chamamé, a los cuales admiro mucho, han hecho quizás más de lo que se está haciendo hoy en día por el chamamé. ¿Qué es hacer por el chamamé? Es dejar obras, dejar sonidos, orquestaciones. Esto es lo que se puede apreciar en aquella época. Por dar un ejemplo, en 1970, de la mano de Marilí Morales Segovia, Antonio Tarragorros, Pocho Roch, Juan Genaro, Cacho González Bedoya. Son obras de ellos que escuchamos y parecen escritas en la actualidad. No sé si realmente hemos evolucionado mucho de aquella época hacia el día de hoy. Fíjate que incluso ellos agregaban también otros instrumentos no muy tradicionales ya en aquella época. También hablaban de la ciudad. Hay un chamamé de Pochorroch que se llama Barrio La Rosada, que la compuso en aquella época también. Entonces, creo que está bueno conocer la historia para no comprar. Yo no estoy muy de acuerdo con esos que dicen que ahora hacen chamamé urbano como que lo inventaron ahora, en el 2019, cuando es algo que, si nos ponemos a analizar con detenimiento, viene desde hace un tiempo atrás. Creo que en lo que sí evolucionamos es en la difusión y en el alcance también. Es cierto que estamos en la era de las comunicaciones, que hoy con internet llegamos a todo el mundo, ¿no es cierto?, a una gran cantidad de habitantes en el mundo. Y hay manera. El que está interesado en saber puede encontrar acerca del chamamé. Cosa que en aquel entonces era un poco más difícil. ¿En qué proyectos estás trabajando actualmente y qué tenés previsto para el futuro? Creo que todos los músicos que tomamos esta profesión seriamente estamos todo el tiempo proyectando, planificando. Seguramente hay muchos obstáculos en el camino y algunos objetivos son más difíciles de alcanzar. Creo que todos los músicos ya estamos pensando en el siguiente álbum, en el siguiente disco que vamos a largar y todo eso lleva muchísimo trabajo. Hoy en día hacer un disco interesante con obras propias o con una orquestación interesante lleva muchísimo trabajo, sin dudas. Y después que se arma el producto hay que grabarlo y bueno, después viene la mezcla, el mastering y la edición. Es todo un proceso. Después de eso vendrá las presentaciones, que también es todo un trabajo de producir el evento, de ver en qué lugares. Hay otros obstáculos con los cuales todo músico nos encontramos hoy en día, que la disponibilidad de los horarios de los otros colegas que van a compartir con nosotros, a veces no ser esto un camino individual, un camino grupal, porque siempre es interesante subir más de un músico al escenario. También hay que coordinar con todos, pero siempre haciendo cosas, desde cosas pequeñas como ensayar y tocar en lugares acá, del lugar donde resido, que es Corrientes, o también fiestas grandes, los cuales ya, bueno, hay que agarrar la ruta y es todo una gran aventura que si uno no ama esto, sería imposible. Es lo que nos moviliza, sin duda. En mi caso es el amor hacia el chamamé. ¿Algo más que quieras agregar? Te dejo un gran abrazo y que sigan compartiendo más chamamé. Juan Pedro Sorribes, músico y cantante litoraleño. A enamorarla. las calles del pueblo tus sueños vagan, abrazándose al pecho de una guitarra. Si en la casa en que duerme tu bien amada solo silencio encuentran tus esperanzas, la tina da refugio a tu serenata en el abierto pecho de su ventana. Y crece una serenata en la noche azul, cruzando el bendito cielo de Curuzú. Y tres guitarras suspiran al cobijar en la vereda arbolada su palpita. Mi canto siempre regresa a ese lugar, a la ventana querida que siempre está, con su ternura encendida, flor de un ayer que vuelve a embriagarme el alma con su payé. Hace ya tiempo por Curuzú se aromó el aire de serenatas, cuando un manojo de juventud abrió en los barrios su flor temprana. Sueños ardidos de chamamé fueron dejando por las ventanas con sus guitarras, Ocholo Aité, Toile Escano y Mateo Villano. Y crece una serenata en la noche azul, cruzando el bendito cielo de Curuzú. Tres guitarras suspiran al cobijar en la vereda arborada su palpitar. Mi canto siempre regresa a ese lugar, a la ventana querida que siempre está, con su ternura encendida, flor de un ayer, que vuelve a embriagarme el alma con su payé, con su ternura encendida, flor de un que vuelve a embriagarme el alma con su payé. La música litoraleña abarca una extensa región y en cada parte de esa región es interpretada tal vez de manera diferente. A veces hay encuentros con otros géneros musicales parecidos y cada uno de ellos ve al otro como propio. De este modo los pueblos van reconociendo su identidad al mismo tiempo que van enriqueciendo su propia cultura. Thank you. escuchamos Sueños Guaraníes de Almir Sáter y Paulo Simões por Puragei Trio. Paraguay acoy mandu a umi tembia sacue asu upe vare anga onyem atama guarani taju konye e nya henduvo nya ne a i pirimba Pumbuasu apurahei pe nyemuro opa Mato Grosso he sara ise uma bokapu reapukue Avei oi kwa nyorairo urire hetambuera moa Ai hui te koumaware Upei xavei xe ase Xere miandure wata Pete kote Xe korason do kiriri Nye ene puru onga nyava pu de María Teresa Márquez y Demetrio Ortiz ¿Qué será de ti? En la voz de Jorge Zuligoy y la guitarra de Lucio Janel ¿Qué será de ti cuando la ilusión de tu corazón se marchite al fin y sientas que ya la vida al pasar deja en ti la angustia de comprender que sin esa fe que nos da el amor, nada puede ser. ¿Qué será de ti cuando sola estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. Te hablarán de mí todos los caminos que recorrí, recordándote las horas y vivimos, y sentirás la nostalgia de aquel querer, ansiando vuelva el amor que no pudo ser. ¿Qué será de ti cuando sola estés y recuerdes todo lo que anhelé? Mi cariño fiel te acompañará y tus amarguras disipará, porque en el perdón de mi bendición hallarás la paz. Te hablarán de mí todos los caminos que recorrimos, recordándote las horas que allí vivimos, y sentirás la nostalgia de aquel querer, ansiando vuelva el amor que no pudo ser. Litoraleña, música que es nostalgia, música con alma de río. Escucharemos El río va, por Lorena Larrea Caterino. Buscando el hondo azul del mar, igual que yo la libertad. Y mi canción, que solo intenta hablar de amor, se acerca siempre a los demás, a puro corazón. Hermano, aquí la vida nos empuja y siempre pide más. Nos pide la esperanza para caminar, buscando el horizonte de la libertad. Y vos y yo, que ya hemos aprendido que es mejor soñar, salimos victoriosos de la soledad, cantando con el alma. corriendo hacia la libertad. Y nos vamos con Tocando Enfrente, de Almir Sáter, por Paula Fernández de Sousa y Leonardo, con Soledad Pastorutti y Abel Pintos. Ando devagar porque ya tive pressa, levo ese sorriso porque ya chorei demais. Hoje me sinto más forte, más feliz, quien sabe, só levo a certeza. De tudo por ser, nada seu. Como ser las manos y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a mágica e tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando si. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Las mañas y las mañanas, un sabor de masas y de manzanas. Se precisa amor para poder latir, se precisa paz para sonreír, se precisa lluvia para vivir. Todo mundo ama un día, todo mundo chora un día sin ser. Vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada cerejeiro, cada dom ser capaz de ser feliz. Porque ya tuve prisa y llevo esta sonrisa, porque ya lloré de más. Cada uno de nosotros compone a su historia, cada estrella, cada don ser capaz de ser feliz. Hasta nuestro próximo encuentro, aquí en la 101.7. Mestiza Radio de Junín, provincia de Buenos Aires.